Bienvenidos a la ciudad sin ley. Bienvenidos a la ciudad sin ley. Donde podréis tener todo lo que el dinero compre. Donde el único delito es haber nacido pobre. En la ciudad sin ley no están bien vistos los forasteros. Apuran sus copas de un trago para matar al fuego con fuego. En la ciudad sin ley, cada día hacen algo una caja. Y el enterrador toma ojo las medidas de todo el que pasa. En la ciudad sin ley, muchos viven y mueren del juego. Escóndelas de tu manga, que muchos han muerto por menos. En la ciudad sin ley, de la pólvora, dicen los cuervos que ya es hora de comer, se pelean por las sobras. La ciudad sin ley, hay una mina de oro, está entre las piernas de una mujer que conocen todos. En la ciudad sin ley, hay un árbol del que cuelgan sogas, y de las sogas cuelgan los que encontraron su hora. En la ciudad sin ley, se mezclan cartas y armas y una botella de bourbon es la que las en la ciudad sin ley. En la ciudad sin ley. Sin ley, el diablo se sienta en la barra. Cuídate bien de darle nunca la espalda y deja el sombrero junto a su botella. Se sirve otro trago y espera la pelea. Se acerca a una mesa y al que vaya perdiendo le susurra al oído que le está haciendo trampas el del chaleco negro. La frustración y el alcohol se encargan del resto. Las armas escupen fuego y humo, ladran como perros en la ciudad sin ley. La ciudad sin ley. Ciudad sin ley. Perros del infierno se han repartido del sombrero hasta las botas mientras aún los llevas puestos. En la ciudad sin ley muchos encuentran su tumba, tanto los forasteros que van como los que no vuelven nunca. En la ciudad sin ley muchos encuentran la ruina, el oro y el placer en los brazos de una rubia. En la ciudad sin ley todas las cartas están marcadas. La última palabra siempre es de una bala. En la ciudad sin ley.